Cada vez que a tu casa yo te voy a visitar, tú te encuentras en la cama y solo quieres descansar. Despierta Lorenzo, despierta Lorenzo, despierta Lorenzo, hoy tienes que madrugar. A las 11 o a las 12 ya es la hora de almorzar, pero tú no te levantas, solo quieres descansar. ¡Oh! Cada vez que a tu casa yo te voy a visitar, tú te encuentras en la cama y solo quieres descansar. Despierta Lorenzo, despierta Lorenzo, despierta Lorenzo, hoy tienes que madrugar. Despierta Lorenzo, despierta Lorenzo, despierta Lorenzo, hoy tienes que madrugar, hoy tienes que madrugar, hoy tienes que madrugar.